Mariana, aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna te saluda, ¿qué tal? Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿sí? Muchas gracias por los minutos de charla sobre todo. Bueno, Mariana, pensamos y seguimos pensando un poco una noticia que no quedó lejos porque de hecho se debatió bastante, se manifestaron también parte de los candidatos y las candidatas al respecto, y puede significar, si se quiere, un posicionamiento de nuestro país a futuro, a destacar, sobre todo en el aspecto político-comercial. Sí, además, me parece, siguiendo lo que vos planteás, no queda viejo porque se va a poner en cuestión según el resultado electoral de octubre, ¿no? Uh-huh. Dado que todos se han manifestado al respecto, la entrada o no en los BRICS, o en qué condiciones fue esto conversado, etcétera, es parte de la campaña, se diga o no se diga, y es parte de nuestro futuro cercano o no tan cercano. Uh-huh. Mira, yo escuchaba cuando terminó la música, mientras estaba esperando para conversar con vos, una frase que tienen ustedes habitualmente, que es el tiempo no para, ¿no? Uh-huh. Y hay otras cuestiones que no paran. Básicamente que el mundo está cambiando aceleradamente. Esto no depende de nosotros o nosotras, digo, como país o como conjunto de países, pensando en Sudamérica o en los países periféricos de los cuales formamos parte. El mundo está cambiando aceleradamente y un dato en este sentido es que el centro económico de ese mundo, lo que tracciona la economía mundial, ya no está más en el Atlántico, esto es Estados Unidos y Europa, básicamente. Uh-huh. Son espacios económicos en declive. Me parece que al pensar la inserción internacional del país, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esto quiere decir que no vamos a dejar de relacionarnos política o económicamente con estos espacios, no. Uh-huh. Pero sí que, por ejemplo, según el Fondo Monetario Internacional, solo China e India, solo dos países, China e India, que forman parte de los BRICS, van a explicar este año el 50% del crecimiento global. Es decir, es lo que mueve la economía mundial, mientras que los países del otrora centro económico, el G7, están en caída. En 1982, el G7, donde están, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, etcétera, representaba el 50% del Producto Bruto Mundial, uh-huh, mientras que los BRICS solo el 10%. Hoy, los BRICS han superado al G7. Entonces, el ingreso a los BRICS tiene sentidos no solo económicos, sino también geopolíticos y otras cuestiones que ahora vamos a conversar, pero si entendemos hacia dónde va el mundo, es un espacio económico y geopolítico central. Realmente es muy importante que Argentina entre a los BRICS. Había más de 20 países queriendo entrar. Uh-huh. Solo entraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy contando acá, Argentina, Egipto, Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán. 6. Entonces realmente reconozcamos que es un gran logro poder formar parte de este grupo de países. Es un espacio de cooperación. Esto no implica que compartamos con alguno u otro país determinados valores. Para relativizar un poco todo lo que se está diciendo, pensemos que del BRICS forma parte la democracia más importante del mundo en términos de población, que es la India. Uh-huh. Entonces hay que relativizar un poco todo lo que se dice y pensar en el interés nacional y de nuestra región, y desde ese punto de vista me parece que es muy importante. Incluso el mundo BRICS ya es una parte muy importante de la realidad económica de nuestro país y de nuestra región. Es un dato ya. Uh-huh. No es un relato, ¿no? Mariana, ahí haciendo hincapié en esto que decís de compartir más o menos con algunos países, que fue un poco el descrédito que le dieron Milei y Patricia Bullrich en este caso. Bueno, uno podría pensar lo mismo sin formar parte con los países del G7. Quizá con algunos países del G7 claramente no compartimos demasiado también respecto a valores y demás, ¿no? Claro, pero además hay países del G7 que están formando parte de otros grupos con los que tenemos relación. Uh-huh. Incluso países, no digo Argentina en este caso, pero países como Brasil o la India han participado en la última cumbre del G7, claro, haciendo cuestionamientos desde la periferia que creo que nos representarían sin ningún problema. Y es importante esa participación, ¿no? Pero volviendo a lo anterior, el grupo BRICS ya es parte de nuestra realidad. Si bien siempre reitero que no creo que lo único importante sea lo económico, pero el BRICS ampliado representa hoy el 31% de nuestras exportaciones. Uh-huh. Entonces, lo que me preocupa realmente de estas propuestas, y en esto creo que con más gritos o menos gritos, más alterada o menos alterada, según el momento, tanto Milei como Bullrich plantean lo mismo, ¿no? Es una posición absolutamente ideológica que no tiene en cuenta ni lo que está ocurriendo en el mundo, ni cuál es el interés nacional. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a romper relaciones, por ejemplo, con Brasil o con China, que son centrales para nuestra economía, y no solo para nuestra economía? En el caso de Brasil, es un socio clave en la región, en la construcción del Mercosur. La entrada de los BRICS fortalece el vínculo con Brasil. Esto es muy importante también por otras cuestiones, tienen que ver con poder tener posiciones comunes en base a intereses compartidos, fortalecer la estabilidad política de nuestra región, que es una región de paz, lo tenemos naturalizado y no es algo menor, es algo muy importante. Entonces tenemos que fortalecer ese camino, no ir en sentido contrario para provocar una mayor tensión con los vecinos, una escalada eventualmente en la región. Es un mundo muy complejo que, como decía, está cambiando aceleradamente. Hay fuertes tensiones geopolíticas porque hay un cambio de hegemonía, ¿no? El norte global, el Atlántico, Estados Unidos particularmente, en un proceso secular que ya es imparable, más allá de cuáles sean los tiempos, está en declive. Hay otras regiones del mundo que están en ascenso en términos económicos y también ya geopolíticos. Eso genera mucha tensión, una exigencia a nuestros países a tomar posiciones que no debemos tomar, digo, a tomar partido, porque es una disputa que no es nuestra, donde tenemos que garantizar márgenes de autonomía para poder tomar decisiones soberanas a favor del bienestar de nuestro pueblo. Entonces, todas estas, la diversificación de las alianzas es muy importante. Y Milei, tanto Milei como Bullrich, plantea nuevamente alineamientos automáticos en última instancia con los Estados Unidos. Ya lo vivimos en los 90 y ahora estamos en una situación más grave, si fuera ese el camino, porque es como subirse al Titanic. Uh-huh. Sabemos que el barco se va a hundir, pero nos subimos igual porque tenemos un capricho ideológico de que ese es el camino. Mariana, respecto a Mercosur también, en el cual también se manifestó Milei, algunos opinan de que incluso es impracticable desarmar esa alianza regional, que también tiene mucho de valor, digo, con esto de poder relacionarte con los vecinos, y además cuando los vecinos quieren hacerlo. Hace muy poco tiempo Lula da Silva, hace algunas semanas, dijo que es imposible pensar el desarrollo económico de Brasil sin Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, hay en Lula una gran conciencia que tiene que ver justamente con una lectura clara de esto que está ocurriendo a nivel internacional. Esto realmente siempre fue así. Ningún país de nuestra región puede desarrollarse solo, pero hoy otra de las tendencias que tenemos que saber leer es una tendencia fuerte hacia los regionalismos, hacia una configuración del mundo en bloques regionales por cuestiones económico-comerciales, por cuestiones de seguridad. Entonces, no hay posibilidad de que Brasil, inclusive, que es el país en la economía más grande, o Argentina o cualquier país de nuestra región, pueda realmente reducir las brechas de desarrollo con el norte, desarrollarse con inclusión, generar capacidades productivas propias, etcétera, si no es aliados, ¿no? Ahí Lula tiene esa lectura. Necesitamos una Argentina que acompañe eso para poder realmente avanzar en una consolidación de un proyecto común que tenga en cuenta las particularidades de cada uno de nuestros países, los niveles de desarrollo relativo, las asimetrías, las estructuras productivas, etcétera, pero pensando conjuntamente. Hoy, justamente, Por un lado, por esta que llamamos, podemos llamar transición hegemónica, cambio en el poder económico y geopolítico global, y también por cambios en la forma de producir, incluso por cuestiones de seguridad, aparecen temas como el cambio climático, que ya no es un tema nuevo, pero que es más visible lamentablemente por sus consecuencias, temas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el 5G, son cuestiones donde el mundo está disputando cómo se va a configurar, cuáles van a ser las reglas que van a regular el comercio, las relaciones entre los países en estos temas clave del desarrollo. Y ningún país, ni siquiera, incluso me atrevo a decir, países más desarrollados, puede realmente incidir en eso si no es en alianza con otros países. Y nosotros tenemos una principal alianza, que es el Mercosur, por un lado. Sudamérica, luego, tenemos que volver a fortalecer a la UNASUR para que toda Sudamérica pueda tener una voz más fuerte. Y también el mundo emergente, es decir, para nosotros poder fortalecer nuestras posiciones como Argentina, como Mercosur y como Sudamérica, tenemos que respaldarnos también en cuestionamientos que se hacen desde grupos como los BRICS. Si hay algo que tienen en común todos los países de los BRICS, con sus diferencias que son importantes, es que no aceptan un mundo unipolar, no aceptan un mundo donde se impongan modelos, donde Estados Unidos o Europa nos venga a decir, para luchar contra el cambio climático tenés que producir de esta manera, tenés que hacer esto o aquello. No, tenemos que ser parte de la discusión, no objeto de decisiones que ya se han tomado. Bueno, por lo que detallas, Mariana, la impronta muchas veces contada como lo nuevo que puede estar atada a estas visiones geopolíticas del propio Javier Milei, terminan siendo, cuando uno no raspa demasiado, termina siendo lo viejo, esto de las viejas fórmulas, ¿no? Sí, en un mundo en el cual, si no funcionaron e incluso dañaron mucho al país y a la región en el pasado, ahora el impacto puede ser aún más grave. Te mandamos un abrazo, dejamos como siempre la posibilidad de charlar en otro momento. Bueno, muchas gracias.